Río FM 94.3. 12 y 7 de la mañana, lluviosa mañana en la ciudad de Coronda, y el cielo está gris. De lo que se ve desde acá, desde la radio, el cielo está muy gris, así como que va a seguir lloviendo. El pronóstico dice que va a seguir lloviendo, pero viste, siempre que llovió paró. Esto es típico. O después sale el sol. Y en Coronda salió el sol a partir de que, bueno, entre otras cosas, este domingo voy a charlar con la Reina Nacional de la Frutilla, nuestra amiga Cami Coagli. ¿Cómo estás, Camila? Buen día. Hola, Marvel. Muy buenos días para todos. Bueno, salió el sol, apareciste vos. Cami, los reinados son un ciclo de determinado tiempo que así como empiezan, terminan. Vos ya tenés experiencia en esto, has sido reina de determinadas cosas en el que, y se terminó. Y este reinado que tenés ahora de la frutilla va a concluir en muy poquito tiempo. Y ya asumiste un nuevo reinado como es el de la agricultura. Y de repente la idea de llamarte antes de que termine el ciclo de tu reinado era, bueno, un poco hablar de lo que te deja este reinado, en este caso el nuestro, de la fiesta de la frutilla. Sí, sí, es así, si bien... es un momento que no nos gusta mucho a nosotras, a las que hemos sido reinas, porque bueno, uno se encariña con las fiestas, se encariña con una ciudad, con toda la población. Entonces despedirse no es lo que más nos gusta, pero bueno, sí, como vos decías, dentro de 2 semanas se va a realizar la fiesta y voy a estar entregando mi corona, entregando mi reinado. La verdad es que tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, estoy muy orgullosa y muy feliz de que se pueda hacer la fiesta de esta forma virtual, pero por otro lado siento que no pude cumplir todo aquello que me propuse en noviembre del año pasado cuando salí electa reina, pero bueno, estoy contenta de haber viajado y de los pocos meses que tuvimos para viajar, haber hecho la mayor cantidad de viajes que pude, casi todos los fines de semana, y después, en este tiempo de cuarentena y de aislamiento social, seguir difundiendo la fiesta a través de diferentes medios y diferentes revistas. Es lo poco que pude realizar porque no podíamos viajar, pero bueno, ya queda muy poquito. Sin duda que ha sido una, más allá de esta cuestión de la contingencia que nos tiene a todos encerrados, y la posibilidad cierta de hacer la fiesta de manera virtual, así de todo, ha sido, creo, la reina que más exposición mediática ha tenido, en redes, en reportajes, en estar presente, o tratar de estar presente de alguna manera. Y esto te lo digo desde la experiencia de los años, ¿no? La virtualidad nos permite una presencia que, si bien no es física, se lleva a cabo a través de redes, y eso lo cumpliste al pie de la letra durante todo el año. Sí, sí, es así. La verdad es que había que darle el lado positivo al aislamiento y a esta nueva virtualidad que se nos presentaba. Y bueno, a través de distintas fiestas, distintas entrevistas que fuimos realizando, seguimos difundiendo la fiesta. Y bueno, eso ha hecho que ahora se pueda realizar la Fiesta Nacional de la Frutilla y que podamos tener tantas postulantes, ¿no? Porque la fiesta se siguió difundiendo en este tiempo y quizás mucho más de lo que se hubiese difundido si realizábamos viajes a diferentes fiestas. Correcto. Entonces eso ha sido muy positivo, eso ha hecho que tengamos muchísimas postulantes. Me siento muy orgullosa por haber... logrado que la fiesta se conozca en muchos lugares y que muchas chicas ahora se quieran postular, y sobre todo la participación en la Fiesta Nacional de la Agricultura, y que Coronda y la Fiesta Nacional de la Frutilla tengan ahora en este momento la corona de la Fiesta Nacional de la Agricultura, que es algo súper importante. 33 postulantes hay a hoy para el reinado que vos dejás en 15 días. ¿Qué le legás? ¿Te acordás hace un año más o menos que estuvimos acá charlando, hablamos recién electa, Alejandra, tu madre, acá con nosotros en el estudio sacando fotos? Me acuerdo. Un momento, una sensación nueva, ¿no? ¿Qué pensabas allá hace un año ¿Qué recibiste como legado del reinado anterior y qué le dejarías? ¿Cuál es tu idea para la persona que dentro de estas 33 que hay postulantes asuma la corona dentro de 15 días? Bueno, en primer lugar, la gran responsabilidad que tiene de llevar el nombre y la corona de una gran fiesta y de una gran ciudad como lo es Coronda. Eso es lo primero, que es realmente una gran responsabilidad. No es una fiesta nacional pequeña, es una gran fiesta, y es muy importante que la puedan llevar con mucho orgullo, con mucha responsabilidad. Y bueno, ahora, cuando asuma, le va a tocar seguir representando la fiesta de manera virtual, como yo venía haciendo, hasta que vuelvan los viajes y vuelvan las fiestas y los eventos y pueda viajar. Es una manera muy particular esto de las fiestas virtuales, ¿no? Pero te permite estas cosas, como que, por ejemplo, aparezcan 33 chicas queriendo ser reina. Y creo que habla bien de la fiesta, ¿no? Más allá de la contingencia de la virtualidad. Estamos planteando la virtualidad como algo que es nuevo, pero que a su vez es la única manera. No hay otra forma. Y adecuarse a estas pautas, a estas tecnologías, también está bueno el reconocer la intencionalidad de la gente de la fiesta, el no dejar pasar la fiesta, todo por el contrario, adaptarse a la tecnología y salir con una cosa como esta, que me parece excelente. Sí, exactamente, es la forma de adaptarse a estos nuevos tiempos y a estas nuevas modalidades en las cuales no se pueden celebrar los eventos. Pero bueno, yo no soy muy amiga de la virtualidad, a mí me gusta mucho las fiestas, los eventos, el contacto con las personas y demás, así que bueno, espero que esto no dure mucho tiempo y que esta sea la primera y la única vez que la fiesta de las frutillas se celebra así, de esta manera, porque realmente la esencia que tiene la fiesta de las frutillas cuando se hace de manera presencial, en el escenario, junto con todos los productores, es realmente increíble. Y bueno, y espero que sin dudas el año que viene se pueda realizar una verdadera fiesta nacional de la frutilla con el tamaño y con la inmensidad que tenía años anteriores. Ojalá así sea. Tu contacto, has tenido contacto con los productores, has tenido contacto con diferentes sectores de la ciudad. ¿Qué impresión te queda? ¿Cómo? Perdón, no escucha. Bueno, has tenido contacto con los productores de frutilla, o sea, conoces, has tenido la posibilidad de conocer el fruto, cómo se lleva adelante la cosecha. ¿Qué te queda de eso? ¿Te queda alguna enseñanza? ¿Te queda la idea de la idiosincrasia del corondino? ¿Pudiste entender eso? Sí, la verdad que sí, aprendí muchísimo. Estuve en contacto con muchos productores. En realidad me hubiese gustado estar en contacto muchísimo más tiempo, porque bueno, en un principio no se podía viajar y no podía ir a Coronda para poder charlar, para poder visitarlos, pero sin duda aprendí muchísimas cosas nuevas acerca de la producción de frutillas que yo realmente no conocía antes de asumir este reinado, que realmente es impresionante, y reconocer el trabajo que realizan todos los productores y las personas que trabajan en la producción de frutillas es realmente increíble. Y es algo que muchas veces la gente no conoce, y ese fue un poco mi trabajo de difundir no solamente a la fiesta, no solamente a Coronda, sino también el trabajo de todos los productores. Cami, yo te agradezco mucho todos los contactos que hemos tenido durante el año. Te reconozco una persona muy inteligente. La vara del reinado de la Fiesta Nacional de la Frutilla venía muy alta y sigue estando muy alta. La intelectualidad y la expresión de las reinas nacionales de un tiempo a esta parte es excelente. Tu tarea ha sido muy buena, entiendo que debes sentirte tranquila, tanto vos como la gente, los organizadores de la fiesta, como tu familia que te ha acompañado durante todo este año de la manera que ha podido, de la mejor manera posible. Quiero agradecerte en la parte que nos toca, en lo particular, desde acá, desde Bermud, en la radio y como corondino, las cosas que se han realizado. Y bueno, si nos podemos ver en el momento que se haga la fiesta, bien. Y si no, bueno, dejarte un beso grande, un cariño enorme para vos y tu familia. Y sencillamente, gracias. Bueno, Marvel, muchísimas gracias. Realmente quiero agradecerte a vos por todo el apoyo que me has brindado durante este año, un año complicado, un año difícil, que sin duda el apoyo fue muy importante. Así que bueno, agradecerte a vos y a todo Colombia que nos está escuchando por este gran año y por esta gran posibilidad que me han dado el año anterior de poder representar a su fiesta y a su ciudad. Gracias, Cami, tengas un buen domingo, cariños a la familia. Hasta luego, un beso. Cami Quagli, reina nacional de la frutilla, a 15 días de entregar su mandato. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.